quiero, porque eres siempre parte de mi voz, de mi latir y mi canción. Somos historia, lugar pequeño de gran corazón. Tambor, marimba y rondador. Oh. Somos el pueblo que camina hacia el mañana, que nunca se rinde ante el dolor. Somos la luz que hay en el centro del planeta, nos une lo mismo. Soy Ecuador. Conocí el amor, en donde mi familia creció. Oh. Nos une la alegría de cada mañana, la fuerza y el alma tricolor. Somos la gente del coraje y la locura, nos une lo mismo. Soy Ecuador, tierra de fe, tierra de gente con sonrisas, a flor de piel. Soy Ecuador, tierra de paz, tierra de gente luchadora, que no mira atrás. Soy Ecuador. Esta mañana iniciamos con música, iniciamos con uno de los clásicos, con uno de los importantes cuentos, ¿no?, de la literatura mundial. Y era la primera parte del Fantasma de Carterville. Oscar Wilde es su autor. Y claro, seguíamos con esta música de Sergio Sacoto y Vico Rodríguez. Realmente, hoy, antes de empezar el programa, comentábamos con Gabriel, a quien doy la más cordial bienvenida. Por supuesto, ya estamos mejorándonos un de poquito, ¿no? Buenos días, Beatriz. Buenos días con toda la gente que nos está escuchando. En efecto, pues, ya me encuentro algo mejor. Y con un botecito de agua tibia. Bueno, qué grato ya ver que estás superando tu enfermedad. Qué bueno. Sí. Tu compañía es importante. Decía Gabriel, comentábamos lo, ¿qué diríamos?, lo emocionante, lo gratificante sería, ¿no?, el término, saber que cada vez en nuestro país están surgiendo bandas, ¿no?, bandas de gente bastante jóvenes, mixtas, hombres, mujeres en muchos casos, solo hombres, con tan buena calidad en la música, ¿no? Yo decía, y lo que observaba yo, y le comentaba a Gabriel es que lo que me gustaría a mí, así como salen estas bandas tan importantes, por su calidad, por esa tenacidad que han puesto los chicos para sacar adelante sus discos, sus conciertos, en fin, que también habrían bandas que surgieran en nuestro país, bandas en otros géneros, en otros ritmos, ¿no? Porque si bien estamos hablando de bandas de rock, de pop rock, rock pop, en fin, todas las fusiones que a usted se le ocurra, sinfónicos, no sinfónicos, gregorianos, cantos, es decir, bueno, la creatividad es infinita, ¿no? Entonces, sí, es maravilloso y se felicita eso, porque yo creo que en esta última década, no sé si me equivoco, tú estás más en este movimiento, Gabriel, pero mucha producción, ¿no? Yo creo que sí, corresponde a un fenómeno reciente, no es muy antiguo. Creo que se debe, entre otras cosas, pues, al acceso a la tecnología. Es decir, hoy las bandas tienen más acceso a grabar, por ejemplo, a grabar demos, discos, quizás a un costo menor que antes, ¿no? Estamos hablando de apenas unos 60 años atrás. Hace 60 años atrás quizás el costo de una producción, en efecto, era muy elevado. Y por eso es que pues el negocio de la producción musical, es decir, de las grandes disqueras, era un tremendo negocio. Pero con la activación del internet en todo el mundo, las tecnologías de comunicación, y pues han facilitado la producción a los artistas. Es decir, que hoy, actualmente, un artista puede producir desde su casa. Sí se puede. Entonces, creo que ese es uno de los factores. Hoy, recientemente, estamos hablando de un fenómeno de 10 años, incluso de menos, donde han salido bandas, han salido músicos con producción muy, muy buena, de alta calidad y perfectamente con parámetros para exportación internacional, por supuesto. Por otro lado, creo que también hay que citar que hay instituciones, la misma Casa de la Cultura, la misma Casa de la Música. En el municipio de Quito igual las instancias que tienen que ver con cultura, ¿no? Creo que ha habido también una apertura en ese sentido. Es decir, muchas instituciones, solo he mencionado tres, pero sin duda alguna hay más que estas tres que dije, que sí han abierto la puerta a la creación de los jóvenes ahora, sobre todo en este género que curiosamente hace unos años estaba como vetado. Rock sinónimo de relajo, rock sinónimo de delincuencia, rock sinónimo de droga, violencia, en fin. Así es. Era una lista enorme de todo lo negativo ligado al rock. Afortunadamente, es más, casi que en algún rato yo recuerdo que casi al rock se le quería un poco retirar de lo que se llame arte, de lo que se llame música, ¿no? Como claro. Tal. Cosa que no, por supuesto, no comparto, ni lo compartí en ese momento, ¿no? Es decir, el rock es parte importantísima, además, del desarrollo de la música en las sociedades así contemporáneas, es, ¿no? En las culturas urbanas, digámoslo así, pues hay una gran aceptación a este género, e incluso otros géneros urbanos que hoy, en la al menos en la capital, eso he visto, hay más apertura, en efecto. Hay festivales grandes, por ejemplo el Quito Fest. ¿Cómo un no? Un día dedicado solamente al rock, al metal, y otro día generado para ritmos como hip hop, el techno, quizás un ritmo como las fusiones que hemos seleccionado en estos programas, ¿no? Así es, blues. Blues, cumbia, música ecuatoriana, pasillos con pop. Con pop. Pasillo con rock. Ahora, de hecho, algunos de nuestros amigos oyentes estarán renegando por eso, sin lugar a dudas. Sí, qué falta de respeto, cómo se les ocurre pues hacer esto a estos chicos locos, ¿no? O sea, jamás se podría pensar que Papaya Dada podría grabar un disco con Gerardo Morán, por ejemplo, ¿no? Pues, claro. Que entre los que me acuerdo, apostemos que Me Caso, por ejemplo, que es una fusión. Pero, en fin, lo importante es que hay una producción de gente joven. Y yo insisto en plantear la cuestión del trueque, Gabriel. Es decir,

porque somos interculturales. Interculturales. Escucha, esta es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Los violines no son Stradivarius ni están hechos de abetos y arce. No lo interpreta la Filarmónica de Nueva York. Se trata de la Orquesta de Cateura de Paraguay, un grupo musical atípico. Lo conforman niños de un barrio de escasos recursos en las inmediaciones del principal vertedero de Asunción, y sus instrumentos están fabricados totalmente con materiales extraídos de la basura. Ofrecieron recientemente un concierto en la sede de la ONU, en un evento en el que también se exhibió el documental Landfill Harmonic o Armonía del Vertedero, sobre la conmovedora historia de estos niños. Fabio Chávez, director y fundador de la orquesta, nos cuenta cómo empezó todo. Yo fui a trabajar al vertedero como un técnico ambiental en el año 2006, contratado por una empresa que buscaba implementar un sistema de recolección selectiva en Asunción, una organización sin fines de lucro que se llamaba Alter Vida, después GEAM. Fui totalmente para una actividad muy distinta a la de enseñar música. El proyecto ambiental fracasó, pero Fabio puso en práctica sus conocimientos musicales y empezó a dar clases a los niños. La idea era mantenerlos alejados de la basura. Muchos de sus pobladores usan el vertedero para subsistir. Su empleo es buscar objetos y revenderlos. Se los conoce como recicladores. En esta zona, el 40% de los menores no termina la escuela porque sus padres necesitan que trabajen con ellos en el basural. Buscando alternativas para desarrollar esta iniciativa, vimos que una lógica podría ser la de utilizar los residuos para hacer los instrumentos musicales. Porque utilizar los residuos para responder a las necesidades de las personas es algo no extraño, no es extraño en Cateura. La gente usa los residuos para responder a sus necesidades. Y bueno, cuando la música fue una necesidad, no fue distinto también. Los instrumentos se hacen de latas de pintura, monedas, caños de agua, cacerolas, cubiertos descartados y láminas de rayos X para los tambores. El luthier se llama Nicolás Gómez, un reciclador que trabajó muchos años como carpintero. Fabio explica cómo se fabrican. Esto realmente ha sido una experimentación propia. O sea, nosotros hemos investigado con iniciativas similares o hemos probado nosotros mismos. Hasta ahora seguimos probando, ¿verdad? Y hemos realmente descubierto una lógica que se da en los instrumentos de cuerda, principalmente, y percusión, qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? Y los instrumentos de viento, sí tenemos la asistencia de una persona de Paraguay, paraguaya, que comenzó solamente reparando instrumentos, pero al ver lo que nosotros hacíamos con las cuerdas, con los instrumentos de cuerdas, se animó para construir instrumentos de viento a partir de material reciclado. La orquesta y la escuela de música permanecieron en el anonimato por muchos años, hasta que los productores de un documental descubrieron su historia y empezaron a filmarla. Este es el audio de un video anunciando esa película, Landfill Harmonic, dirigida por Brad Allwood y Graham Townsley. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. El video se volvió viral y catapultó a la orquesta hacia nuevos horizontes. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín, se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Se siente si estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si estás enamorada. Todo puedes transmitir con eso. Mi saxofón está hecho de mango de cucharas y botones. Este contrabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. Empezaron a recibir invitaciones y a viajar por el mundo. En ese transcurso se sumaron nuevos integrantes. La iniciativa ya tiene hoy más de 10 años. Conocimos a algunos de sus miembros en su reciente visita a la ONU. Hola, mi nombre es Celeste Elizabeth Plata Ortiz y toco el violín. ¿Cuántos años tenés, Celeste? Y tengo 8 años. Hola, mi nombre es Alejandro Melgarejo, tengo 13 años y toco la flauta traversa. Yo me llamo Tobias Armoa. Tengo 15 años y toco el saxofón. Gracias a la orquesta conocí como 24 países. ¿Cómo te parece que esta experiencia cambió tu vida? Si no estuviera en la orquesta no tendría mi mente tan abierta como la tengo ahora. ¿Cómo es la zona donde vivís? Y un poco peligroso, porque hay mucha drogadicción. Mis amigos vieron mi ejemplo y ninguno entró por suerte gracias a eso. Vieron que si te esforzas vas a salir adelante. Los niños dan fe de que la música ha sido transformadora. Fabio Chávez, director de la orquesta, nos dice qué otros cambios produjo. Los cambios se han dado en diversos ámbitos, desde el musical, ¿verdad? Cuando tú ves a una niña tocando un violín, inmediatamente tienes que imaginarte que hay un proceso largo allí, ¿verdad? Pero también en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo comunitario, en lo que hace a la reivindicación de los derechos de los niños. Yo te puedo contar casos de niños que no han tenido ni siquiera una identidad. ¿Cómo crees que esta orquesta también ha ayudado a reivindicar el nombre de Paraguay o a poner el nombre de Paraguay en el mundo? Los casos que hemos encontrado tal vez es que Paraguay es anónimo en muchos casos también. O tal vez hay más, se irradian un poco noticias más negativas que positivas hacia afuera. Pero yo creo que estos niños han llevado una imagen distinta, ¿verdad? Porque parte de una iniciativa que reivindica muchísimos valores, ¿verdad? Tanto sociales, ambientales, culturales, de derechos. Y yo creo que esta iniciativa que surgió en Paraguay coloca a nuestro país en un escenario donde realmente la novedad y el ingenio son Paraguay es depositario de esos valores. La orquesta actuó en la ONU con sala llena y se despidió con la ovación del público. Los aplausos, cargados de entusiasmo, fueron para la increíble música que se puede hacer con la basura, pero también porque esta historia es un testimonio de cómo las oportunidades educativas pueden cambiar el destino de una comunidad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. De la mañana con 44 minutos y regresamos con más de La Rayuela. Y les quiero comentar algo. Para la próxima semana vamos a tener un programa especial en el que vamos a hablar sobre la muerte, pero la muerte ligada al negocio de la muerte. ¿Usted considera que es un negocio esto de las funerarias, esto de los servicios funerales en estas salas de velaciones? Pues la cremación, ¿qué piensa usted de esto? También vamos a hablar y vamos a analizar lo que dice el Papa al respecto. Igual, ¿no? ¿Cómo se hacen estos rituales alrededor del mundo? Porque conocemos que no en todos los países del mundo se hacen los rituales funerarios, ¿no? Como nosotros lo hacemos. Ahora, un querido amigo nuestro también nos plantea el animalismo, ¿es así? ¿No? El animismo, como otra corriente, como otra forma de entender también estos procesos. Entonces ya, desde ahora lo hemos invitado también, porque sería bueno saber, ¿no?, qué plantea el animismo, cuáles son sus orígenes y qué hay alrededor también de esta nueva posición, ¿no? Bueno, no sé qué tan nueva sea. Pero si usted quiere igualmente participar de este diálogo con su posición, visítenos aquí en Radio Casa de la Cultura. No le digo llámenos porque estamos no tenemos forma de conectarnos con un teléfono convencional. Están en ese trabajo, pero por redes sociales. Usted sabe que me encuentra en Facebook Beatriz Fuentes Díaz, el correo interno o beatriz.fuentes@gmail.com. Con mucho gusto nosotros estamos de esa manera comunicándonos con nuestros amigos oyentes. O igualmente a las redes sociales de la radio. ¿Cuál es tu correo? Más bien el de la radio. El de la radio quieres dar. A ver, El Facebook de la radio es Radio CCE, así nos ubica. Ya, perfecto. Así es sencillo. Radio CCE, ¿no? Sencillito, miren ustedes. Entonces, sí sería bueno, ¿no? Conversar sobre estos temas que son de interés o deberían ser de interés de todos. Deberían a lo mejor ser temas de sobremesa también. Y lo que siempre planteamos acá, Gabriel, si pensamos diferente, eso no nos hace enemigos. No nos hace a unos mejores que otros, no, de ninguna manera. Solo pensamos diferentes. Y afortunadamente tenemos esto del libre albedrío que nos permite pensar, expresarnos como cada uno desea hacerlo, ¿no? Sí. Y claro, usted en casita es el único que decide en qué creer, cómo pensar y cómo actuar. No faltaría más. 9:47 a.m. ¿Recuerdan a ustedes una voz realmente que nos acompañó por mucho tiempo? Charles Aznavour. Charles Aznavour. Y miren ustedes, él tiene ahora 92 años. Y a pesar de sus 92 años, pues él es un permanente y activo crítico, digámoslo así. Y da también un permanente mensaje de puertas abiertas y tolerancia. Charles Aznavour aprovecha cualquier ocasión para defender estas ideas, ¿no? Una de ellas, hay que salvar a la humanidad. Pero, ¿de qué dirán ustedes? ¿De qué debemos salvar a la humanidad, no? ¿Saben de qué? De la política, dice Charles Aznavour. De los artífices de ella, ¿no? Que como la ultraderechista Marine Le Pen, por ejemplo, levantan barreras por codicia. Por esa razón, la única política que me importa, dice Charles Aznavour, es la de los escenarios. Asegura a Efe, ¿no? A la agencia Efe, este veterano cantante, que añade, yo abriría las puertas de mi casa a cualquier persona de fuera, porque no hay que negar lo que suma. Qué interesante esto, ¿no? Orgulloso de sus orígenes, por supuesto, orígenes armenios. Aznavour, el día 31 de enero, ¿no? 2017 ya, dará un concierto en Madrid, Les Emigrants, el tema de apertura de sus actuaciones en los últimos años, los inmigrantes. Esta es una de las novedades para el día de hoy. Y hay más, claro, ¿cómo no? Hay mucho más. Este viernes, es decir, hoy 16 de diciembre, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura invita a, pues el escenario del teatro se abre a músicos invitados de varias provincias, orquestas y su repertorio para un evento que se da por título Creciendo con la Música. Justamente este viernes 16 de diciembre a partir de las 10 horas para los estudiantes y a las 19 horas para todo el público. Se pueden retirar ya las invitaciones en las oficinas de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura. El concierto Creciendo con la Música pues va a presentar a 6 orquestas juveniles de la provincia de El Oro, Carchi, Rumiñahui, Pichincha, Bolívar, Cañar y Pastaza. El maestro Edgar Palacio será el director general de estas orquestas y pues el lugar, como dije, es el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hoy empieza desde las 10 de la mañana, así que aquellos que son estudiantes pues pueden venir al teatro y a las 7 de la noche se abre la escena para el público en general. Este evento pues va a presentar a la Orquesta Sinfónico Infanto Juvenil del Carchi, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Infanto Juvenil de Cañar, a la Orquesta Juvenil de Pastaza, al Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Orquesta Juvenil de Rumiñahui, a la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar, y pues, para terminar con broche de oro, a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro y su respectivo coro. Así es. Bien, amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realmente tiene una actividad intensa durante todo el año, pero noviembre y diciembre como que es un poquito más. Tenemos muchísimos eventos, muchas instituciones que solicitan nuestros espacios, de los núcleos provinciales, colectivos de arte, pues hay ferias agroartesanales. En realidad, todo el tiempo tenemos eventos y de primera clase. Ahora mismo, con ocasión de estas fiestas, de estas festividades navideñas, perdónenme, la Fundación Titera fue, nos invita a su temporada navideña con la obra Como el Grinch robó la Navidad, el sábado 17 de diciembre a las 19:30 en el Teatro del Pueblo, esto es en la parroquia de Zambisa. Como el Grinch robó la Navidad. Es una hermosa obra de títeres de mesa en esta ocasión, inspirada en el mágico cuento del Dr. Seuss, y qué mejor lugar para compartir con el público que este bello Teatro de la Espada de Madera. El sábado en la noche habrá un delicioso arroz con leche para compartir. Pues qué rico, ¿no? Es parte de las tradiciones nuestras también, un arrocito con leche, con canela. El olor de la canela es tan característico en Navidad. La obra teatral, amigas y amigos, se repetirá el día domingo 18 de diciembre a partir de las 11:30 en el Teatro de Zambisa. Las dos funciones tienen un valor de $6, una entrada general. Y como les decía, el Teatro del Pueblo está ubicado en las calles México y Guayaquil, en Zambisa. Hay un contacto de la Fundación Títere Fue, 09-94-70-73-41. Son las 9:53. Ahora mismo vamos a hacer una pausa y al volver compartimos con ustedes la entrevista que esta mañana se le hiciera al escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Indígenas, mestizos, afroecuatorianos, rendimos un merecido homenaje a Juan García, el historiador más importante de la cultura afroecuatoriana. Sí, señor. El compañero por la lucha, por la identidad de los pueblos excluidos. Defensor de la tradición oral afroecuatoriana. Acompáñenos este 21 de diciembre, desde las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan García Salazar, el supremo cimarrón. Toditos arracimados, pal mayor de los hermanos. ¡El Cimarrón Supremo! Te esperamos el miércoles 21 de diciembre, a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Sé parte de nuestra historia! Creciendo con la música. Creciendo con la música. Seis orquestas juveniles del Ecuador visten a la música de Frac, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Viernes 16 de diciembre, 19:00. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en la oficina de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! El hombre en su máscara. El hombre en su máscara. Un monólogo teatral junto al actor Fernando Zambrano y la Compañía Ecuatoriana de Comedias de Carlos Villací Sendara. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19:00. Le esperamos. El alma de Gideon Hall Metal. Un videoclip que alza tus alas hacia el horizonte.

en pocas horas puedan hacer un ensamble que efectivamente resulta una situación muy técnica en cuanto a la música y muy agradable también de escucharla. El concierto Creciendo con la Música reúne a 250 músicos en escena, distribuidos bajo 6 orquestas infanto-juveniles de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del trompetista Edgar Palacios. Las funciones son a las 10 horas y 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del día de hoy. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Diez de la mañana con 2 minutos. Amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela y doy la más cordial bienvenida al pintor quiteño con realmente una trayectoria extensa, ¿no?, fructífera. Me estoy refiriendo al pintor Luis Fonseca. Él ya está con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenos días, maestro. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde yo he expuesto algunas veces también. Gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Bueno, usted es de Quito, ¿no? Sí, así es. Usted es de Quito. Cuéntenos un poquito de dónde nace esta vena artística. ¿Acaso es herencia familiar? Sí, mi madre es profesora de pintura. Siempre ha sido profesora de pintura, ha dado en las cárceles, todo eso. Sí, y una mujer muy socialmente, muy ubicada en su puesto, ¿no? De liberación. O sea, ese sentimiento es el que tenemos nosotros. En mi familia, por ejemplo, como le comentaba, no solamente soy yo, existe mi hermano José Fonseca, el escultor, Paul Fonseca, también que procesa los nacimientos, procesa los carros alegóricos para el 6 de diciembre, para las fiestas de las militares, policías, de todo. Entonces, a veces también trabajo, porque yo soy también tallador de esas cabezas. Mire usted, qué interesante. Bueno, hay mucha arte en la familia Fonseca, sí, sin duda gracias. Alguna. Bien, conozco que usted viene de una generación, digamos, una generación de pintores, ¿no? Que realmente han despuntado todos, ¿no? Sí, sí. Pintores que ahora pues son ya consagrados o así están concebidos, ¿no? Claro, no solamente pintores, porque nosotros somos justamente la camada que nos realizó el gran maestro Ulises Estrella, ¿no? Entonces, también mi profesora, por ejemplo, en esta exposición que estuve ahí, fue un gran saber, primero, que estoy haciendo una segunda casa de Osvaldo Guayasamín, porque ahí están las obras más importantes de él, y también con la grata sorpresa del cuadro de Pilar Bustos, que también fue mi maestra, ¿no? Entonces, añado a esta situación de que nosotros conformamos el taller UNAPAJ, junto a Pavel Egues, Roberto Gómez, Hugo Borja, Edgar Flores, Mayor y Roales, ¿no? Entonces, nosotros en 1978 ganamos la primera mención de honor, siendo recién egresados del Colegio de Artes Plásticas, junto a Ramiro Jácome, junto a Mauricio Bueno, que ganó el primer premio. ¿Cuántos años han pasado desde aquel entonces? Uy, sería de 78, estamos ya aquí, ya son como 40, 50 años. Muy jovencitos todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese fue esa situación fue alegre en la investigación, por ejemplo, en taller UNAPAJ, porque toda la trayectoria que traigo acá es justamente lo que puntualizamos en esa época. cuando pertenecimos al Frente Cultural del Ecuador, junto a Raúl Pérez Torres, junto a Iván Ewes, todos ellos nos rodeaban y nos aconsejaban, nos daban la trayectoria, qué debíamos hacer, cómo debíamos hacer. Entonces, nosotros somos, como digamos, una herramienta de este proceso, sobre todo emocional, cognitivo y sentimental, de lo que es lo amerindio, de lo que es participar con las masas, con los trabajadores, yo por ejemplo trabajé con la Federación Indígena del Ecuador, y situaciones así, lo que nos lleva a tener un punto de vista de clase. Bueno, usted ha expuesto acá en la Casa de la Cultura algunas ocasiones. ¿Qué es la Casa de la Cultura para usted como artista ecuatoriano? Bien, la Casa de la Cultura, tomando en cuenta quién fue Benjamín Carrión, que es lo fundamental, es el pilar de nuestra cultura, entonces de nuestra intelectualidad. Por ejemplo, quien no ha pasado por aquí la Casa de la Cultura, no piensa que no ha hecho mayor cosa. En cambio aquí, como se ha expuesto aquí, en realidad es un puntual, es algo un fundamental, ¿no? Maestro Fonseca, hablemos de su obra. Uh-huh. Háblenos un poquito en qué formatos las realiza. Ya, por lo general, mis obras son las que tengo en esta exposición, ¿no? Porque una cosa, también trabajo como diseñador artístico, porque soy de arte en elegido. Mucha gente ha dicho, no digas, yo digo no, o sea, si yo sobrevivo de eso, o sea, de esa artesanía artística, que es muy diferente al tema artístico, al marco, o sea, ya el tema estético, no solamente a la, esa es la dimensión estética ya prácticamente. ¿Y por qué diferente. No decirlo? Bueno, ellos dicen, me ha ido mal por decir, no, yo les digo no, si yo vivo de esto, yo soy un artista popular, y por eso... Los temas que presento en esta exposición son temas, o sea, del devenir, del procesos históricos de los pueblos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo obras, me dijo la dimensión, son de 3 metros por 2.40, por 1.50, o sea, son temas medianamente grandes, formatos medianamente grandes. Y si hablaríamos de su cromática, ¿qué colores le impactan más? ¿Cuáles son los que utiliza con más frecuencia? Ya, depende del tema. Por ejemplo, cuando trabajo sobre, digamos, aquí tengo unos temas sobre las festividades de la Diablada, ¿no? Y tengo también sobre la cuestión de la Mama Negra. Entonces, ahí utilizo en el uno, por ejemplo, colores cálidos y en el otro colores fríos. Me gusta utilizar mezclando las tierras con los atmosféricos, azules, celestes, todo eso, violetas, todo eso. Depende. O sea, por ejemplo, cómo se va moviendo la obra. Por ejemplo, en el caso de Niños de Brea, en el que están dos niños de Ashuar, justamente frente a un viejo tarro de la Texaco. Entonces, es una selva verde, azul, el río medio cafecito, como lo es, y la selva por lo general es bastante húmeda, cálida, húmeda. Entonces, toda esa situación está, por ejemplo, en una de las obras. Conocemos que hay una obra suya, un canto a la vida, en la Asamblea del Ecuador, en la Asamblea Nacional. Ya. Háblenos de este... ¿Es un mural? Son 7 obras, ¿no? Sí, sí. Verán. El canto a la vida es el tema de la exposición. Perfecto. Es la propuesta. Ya. En ese canto a la vida, porque... es una proyección que hice junto con mi hija, que es música y del taller Sumaxisa. No sé si han escuchado. ¿Cómo bueno, no? Entonces, son todas profesionales, no son prácticamente egresadas del conservatorio. Entonces tocan, por ejemplo, en esta, para la colocación de estas obras, se tocó música de Silvio Rodríguez, de Violeta Parra, además de todos los pasillos, todo eso que es fuerte, ¿no? Música también de... entonces, este canto a la vida, nosotros lo procesamos así porque es un canto a la libertad. Es un canto justamente de esa búsqueda del proceso histórico latinoamericano, que no está solamente aquí, está en Brasil y todo eso. Por eso yo siempre he pensado, muchos se van, yo también hago abstraccionismo, pero quedarse ahí no tiene sentido, porque en la misma época que Picasso pintaba, también estaba Siqueiros, estaba Orozco. Entonces, nuestra propuesta Es otra propuesta, porque estamos llenos de arquetipos de mestizos, indios, indígenas, negros, o sea, y nosotros nos conformamos así. Entonces, no son los mismos arquetipos que tienen los occidentales y peor europeos, porque ellos han cruzado dos guerras mundiales. Aquí máximo lo que ha habido es masacres, como en Chile, en Pinochet, todo eso. Pero no ha habido, o sea, realmente procesos así de luchas étnicas, ¿no? Como se da en Europa. Hablemos un poco de este concepto de amerindio. ¿Qué significa para usted? Ya, lo amerindio es justamente es esa mixtura, esa textura que tenemos nosotros los latinoamericanos, de no ser ni blancos ni indígenas. Somos un proceso de las dos, ni uno más ni uno menos. O sea, ese proceso de las dos nos hace que seamos universales, nos hace que miremos de una forma mucho más amplia, menos estereotipada. Maestro, pues el motivo de la obra, ¿no? Un canto a la vida consta, entiendo, de ocho murales. ¿Nos podría explicar brevemente cada uno de ellos en qué consiste? Ya, verá. Voy a comenzar por mundos opuestos, ¿no? Por ejemplo, es que más o menos básicamente es sobre Chevron. Eso ya les había, o sea, por ejemplo, mundos opuestos es el encuentro de dos águilas, el águila arpía y el águila calva norteamericana. La una trae la bandera de la Texaco y la otra trae la bandera del Ecuador, y se topan las dos grandes aves, ¿no? Entonces, pero a los lados está, por ejemplo, de forma simulada, los petroglifos que se hacen justamente de 5.000, 6.000 años que tiene toda nuestra, antes de Cristo, en todo nuestro oriente, en toda nuestra costa, en Santo Domingo, o sea, esos petrograbados que hacían nuestras indígenas, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, la otra que les decía, por ejemplo, Niños de Brea, es justamente eso también que acude a este cuadro. Después hay otras obras, por ejemplo, sobre Eugenio Espejo y Manuela Cañizares, como dos pilares, y es un cuadro, porque es un realismo mágico que yo trato de hacer. Un realismo maravilloso, algo que se dio en la escritura con Gabriel García Márquez. Entonces, toda esa forma de hacerlo en pintura es la que yo la considero aquí precisa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí está Jóvenes los dos, ¿ya? Pero a los lados, pensando que ellos primero eran de diferentes épocas, nunca se conocieron prácticamente, pero sin embargo son los padres de nuestra ideología. Entonces, a los lados vienen todos los nombres de Guayasamín, Eloy Alfaro, todo eso, es un H de hombre que está hecho esa obra. Y como, por ejemplo, en esta obra le utilizo bastante el sello este del Banco Central, que bueno, arqueológicamente unos dicen que es de Manabí, otros dicen que es de Cuenca, o sea, nunca se supo, pero es de aquí. El Sol Jaguar. No, sí, exacto. Que tiene una, en vez de pelo tiene serpientes, es una medusa hispanoamericana. Entonces, bueno, una de las obras. Después, por ejemplo, tengo Las Cruces sobre el Agua, que es de Joaquín Galleros Lara, que se escribió en 1922. Entonces, cuando recién, y es el tema también, en alguna parte de ahí dice, nosotros somos la madera de guerreros, pero era de esa época de los sindicalistas y prostitutas y panaderos y todo eso que murieron y fueron arrojados al río en el tema de Astra. Entonces hay cosas que están dadas así, ¿no? Después tengo, por ejemplo, sí tomo el tema del 30S y justamente es un cuadro bastante relevante para mí, porque lo tomo como, no como posición, sino como un tema histórico. Entonces, pero no tampoco llego, como dice Silvio Rodríguez, de forma de panfleto, sino que tiene que tener una metáfora para que sea una obra de arte, debe estar entre líneas todo. Entonces, aquí utilizo dos fiestas fundamentales. La una es justamente la Diablada de Píllaro, y la otra es el tema de la Mama Negra, el arrastre de la bandera de Pujilí, en donde represento justamente esa instancia, ¿no? Y represento, por ejemplo, en la Píllaro, en la Diablada, justamente esa cuestión, un tema fundamental que siempre ha habido desde el país del norte, Norteamérica, el tema, y lo ha acudido como el Plan Cóndor. Entonces, por eso se llama la Casa del Cóndor. No es solamente del presidente Correa, sino es el tema de cómo mantenernos a nosotros ahí bajo sus pies, o sea, no nos pueden dejar desarrollar porque seríamos una potencia equilibrada. ¿Eso? Esta mañana con nosotros el maestro Luis Fonseca, maestro ecuatoriano, quien también nos viene a invitar, ¿no? Porque miren ustedes, muchos de nosotros no conocemos en extensión su obra, no, y qué importante sería. Hoy mientras lo escuchamos, por supuesto, nos emociona, nos interesa conocer un poco más y sin duda iremos hasta la asamblea también a conocer esta obra, hasta el 30 de diciembre se encuentra. Sí, hasta el 30 de diciembre, sino que es un poquito dificultoso, por ejemplo, ahí es cuando hay plenos, nadie entra, nadie sale. Y hay que llevarla a hacerla, es por cuestión de seguridad. Entonces, es que es la asamblea. Está dentro de la... cuando yo les pedí que me hagan exponer ahí, me explicaron esa situación. Que hay estas circunstancias, no problemas, circunstancias, o sea, que porque... Por ejemplo, pero lo bonito de esto es que, por ejemplo, mi obra, cuando vino el presidente de China, la vio, el otro día que vi... que le hacían al Independiente del Valle, todo eso, ellos hablaban delante de mi obra. Entonces, para mí es una obra que está funcionando, así no se vende, está funcionando, porque claro que sí. Entonces es una obra de exposición. Maestro Fonseca, para nosotros siempre es un honor tener a nuestros artistas acá en nuestro espacio, y pues esta es su casa. Claro, maestro, tengo una inquietud con respecto al mural, esos tres caminantes. Menciona usted que es una obra que inició en 1984 y la acaba en el 2016. Sí, sí. ¿Por qué se tomó tanto tiempo? Yo siempre pienso como Leonardo da Vinci lo hacía. La Gioconda se demoró 10 años. O sea, no es... cuando hablamos de obra de arte, lo que necesita y lo que implica es en cómo queda esa situación histórica entre líneas, porque si no expresa lo histórico, toda obra, si sea psicológica, sea abstracta, lo que sea, tiene que dar ese momento. Entonces yo, por ejemplo, he tardado este tiempo, he visto los procesos, por ejemplo, es la imagen de Sandino, el Che y Bolívar, y actualmente estoy pintando una sobre Fidel Castro, sobre Camilo Cienfuegos, o sea, todo ese proceso también. ¿Por qué? Ya se ha muerto uno de los líderes y sin embargo queda el planteamiento ese. O sea, porque por ejemplo una frase bonita de Fidel es que dice: la guerra no se gana con las armas, porque las armas no producen, no acaba con el hambre. ¿No? Entonces eso no va. Queremos agradecer su presencia acá en nuestro programa, maestro Luis Fonseca, aquí en La Rayuela, precisamente hablando de su obra, hablando de su pensamiento, y pronto iremos a conocer en la asamblea esa obra que usted nos ha planteado. No se olviden de llevar la cédula de identidad, porque por la garita 2, porque es por ahí por donde se hay que presentar, pero con la cédula, si no nadie... Lo tomaremos en cuenta, maestro. Sí, les hago el recuerdo, porque cuando fueron donde vine... hasta mi esposa no llevó cédula, claro. Es la seguridad. Está bien, muy amable, ellos. Muchas gracias, un placer conocerlo, gracias, y saber un poco más de su obra. 10 de la mañana con 19 minutos, amigas, amigos, vamos a escuchar la guitarra con los Auténticos Decadentes, y al volver tenemos esta entrevista que la habíamos anunciado ya con el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será

Son las 11 de la mañana en punto, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. En breves momentos estará ya con nosotros nuestro siguiente invitado, Banda San Remo, que ha confirmado su presencia en nuestro programa. Bien, realmente la ciudad de Quito está de plácemes, ¿no? Porque miren ustedes, el Teatro Capitol, uno de los teatros emblemáticos de nuestra ciudad, ha abierto nuevamente sus puertas luego de ser remozado. Y el Teatro Capitol, junto con la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Quito y la productora Fauna, ¿no?, estos días han presentado el Festival Tercera Llamada, un festival que estará vigente hasta el día domingo 18 de diciembre. Este festival, Tercera Llamada, es un evento cultural gratuito que se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre, como lo dije hace un momento. En este festival incluyen música con el teatro, ¿no?, la funden, el cine, el diseño, y claro, es una manera de brindar visibilidad al teatro como un espacio diverso y también participativo. Durante este festival, amigas, amigos, Perotá Chingó pues se presentó la semana anterior con un éxito formidable. Realmente habían escrito, nos habían consultado dónde conseguir entradas, cómo lo hacían, en fin. ¿Qué es Perotá Chingó? Pues es un grupo argentino que llegó a nuestro país realmente a deleitarnos con música, ¿no?, que recoge el folclore de varios puntos del planeta, no solo de Argentina. Y transmitido realmente en un formato sencillo, acústico, descomplicado, afinado por las voces de Dolo y Mahum, este es un concierto realmente que va a quedar, ¿no?, en la memoria de todos nosotros. Un concierto especial para banda, porque además de esto, ellos estaban de cumpleaños. Así es que felices de compartir este festival Tercera Llamada. Quiero contarles que el día 17 sería el día de mañana, ¿no? A ver, 17 de diciembre es el sábado, ¿sí? Habrá la Feria de Diseño Independiente La Caricina, de 10 a 17 horas, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras que el día domingo, la obra de danza Manipulo, a cargo de la compañía Tal Vez, a las 16 horas, 4 de la tarde. Hoy, el concierto de Mateo Kickman, Ricardo Pita y Ezequiel Borra a las 19 horas 30. Tercera Llamada Festival hasta el 18 de diciembre. Se presentó ya, como lo dijimos, pero está chingó. Bueyes de Madera, Ezequiel Borra. Habrá en la Feria de Diseño La Caricina, Mateo Kickman, Ricardo Pita, Colectivo de Danza Tal Vez y Talleres de Música y Cine. Qué bien por Quito, qué bien por estos colectivos que están ligados al arte. Qué alegría me ha dado recibir una comunicación de un querido entrañable amigo. Me estoy refiriendo a Pablito Guerrero. Y miren ustedes, acá Pablo pues es conocido y reconocido por su trayectoria como un investigador musical, sobre todo en lo que tiene que ver la música popular del Ecuador. Además, él mismo es músico, ¿no?, y con una sensibilidad absoluta. Considerado, como decía hace un momento, como uno de los músicos e investigadores serios que tiene nuestro país, nuestra ciudad en particular. Es el caso que hace algunos años, después de haber fundado Con Música junto a César Santos, otro músico, un instrumentista, fue también de la agrupación de música tradicional Jatari, César Santos, forman Con Música, una institución dentro de la música. ¿Por qué digo institución? Justamente por la seriedad al momento de sus investigaciones. Y bueno, han pasado tantos tiempo. Quienes hemos estado de alguna manera cerca, Pablo, sabemos que fue un sueño de él hace más de 20 años formar un centro de investigaciones. Ese sueño se ha cumplido, y se ha cumplido con Casa Cultural Pumamaki. Nos ha mandado esta invitación, y nosotros queremos invitar a todas y todos ustedes para que, amigas y amigos, estemos presentes el día de mañana desde las 7 de la mañana en la Casa Cultural Pumamaki. Este es un concierto fusión con dos excelentes agrupaciones musicales. La Una, Yanan y el Quinteto Vientos, Mitad del Mundo. Este se realizará, pues como les decía a un inicio, el sábado 17 a las 7 de la noche en la Casa Cultural Pumamaki en Pomaski. Y está ubicado a la dirección en la calle 24 de Mayo y Santa Teresa, en la esquina, tras la Escuela Quiteño Libre del Puente Peatonal del Colegio de Pomaski, a una cuadra a la derecha. Todas y todos estamos invitados, a las personas, a los moradores de Pomaski, pues serán bienvenidos a la Casa Cultural Pumamaki. Sin duda alguna vamos a disfrutar de buena música ecuatoriana, latinoamericana, pues ahí estarán las obras de Mauricio Vicencio. ¿Recuerdan ustedes a Mauricio? Mauricio, compositor, creador, fundador de Altiplano de Chile. Otro de nuestros grandes compositores, Luis H. Salgado, Luis Humberto Salgado, Manuel Espín, Sixto Gallegos, Ulpiano Benítez, J. Medaglia, Piazzolla, J. Márquez. Bueno, la verdad es que toda esta música maravillosa, y complementando esto un canelazo, claro, para calentar el ambiente. ¿Qué tal? Gracias a Pablo Guerrero, gracias a la Casa Cultural Pumamaki. Esta invitación la hacemos para que usted, amiga, amigo, desde ya planifique y mañana, pues podamos encontrarnos ahí. Bien, como les decía, en la Casa Cultural Pumamaki estará el grupo Hanan y el Quinteto Vientos del Mundo, quienes nos invitan a este concierto de fusión musical juntos en la mitad del mundo, en el Salón de la Casa Cultural Pumamaki. Gracias, Pablo, vamos a estar presentes, como lo habíamos ofrecido. Bien, 11 de la mañana con 8 minutos, vamos a la música, amigas y amigos, y lo que tenemos acá es Negrita de Papá Changó. Sí, Negrita de Papá Changó, grupo ecuatoriano. Ya está con nosotros en nuestros estudios Fernando Cruz, de la banda San Remo, quien dialogará fundamentalmente con Gabriel esta mañana. Ya volvemos. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es razón de tu meneo y que todo es pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. De mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero que perfume al compás de tus caderas. Puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer, tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu piel, Veo tus caderas y me encanta tu vaivén. El veneno de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito tan se quema y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te tire reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te tire reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Siendo las 11 y 12 de la mañana, pues, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la presencia de Fernando Cruz. Fernando Cruz es el vocalista y líder de la banda San Remo. La banda San Remo, pues, es una banda relativamente joven de formación, pues, se inició justamente en el 2016. Pero, a pesar de eso, pues, ya cuentan con una producción, digámoslo así, bastante... un poco ya extensa para ser una banda reciente. Y por supuesto ya su calidad musical ha sido reconocida en ciertos festivales, en ciertos premios a nivel nacional. Mis bandas nacionales incluso estuvieron nominados a un premio en mis bandas nacionales. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Muy alegre de estar aquí. Sí, pues empezamos este año. La idea ya venía desde el 2015, que fue mía. Pero de ahí nos reunimos en este medio de la música, se conoce tanta gente y tuvieron la misma idea y formamos la banda y se llamó así San Remo el proyecto. ¿Cuántos integrantes tiene la banda? Ahora estamos tres. Bueno, pequeña consolidada, sí. Tal vez en el futuro estaremos integrando otro integrante más y por estética del sonido de la banda también. Ajá. ¿Qué género es el que principalmente prima dentro de la banda? Me hablaste de que pues San Remo hace una especie de fusión entre algunos géneros. Sí, realmente no nos basamos en especificarnos de un solo género. Somos bastante versátiles, hacemos bastantes géneros. Pop, reggae, folk, baladas. Entonces, bueno, al momento de que yo me pongo a escribir los temas, a componer, no me limito al género, más dejo que fluyan las cosas y que se las den, ¿no?, en estudio, en horas de ensayo. Y esto es lo que me asombra de San Remo, que es una banda relativamente de formación muy joven. Me refiero a que en el abril de 2016 se formaron. Ajá, sí. En ese sentido, pues ya cuentan con una producción media extensa. ¿Cuántas canciones ya tienen grabadas? Bueno, la verdad, hechas en producción tenemos ya 5 temas. Uno de ellos se llama Estrategia de TV. Entonces, este fue como el abrir fundamental de los temas de la banda. De ahí yo tengo varios temas que tengo compuestos, ya los produciré mucho mejor, pero son 5 temas los que tenemos por ahora. Bueno, yo, cuando hay seriedad en algún proyecto, las cosas empiezan a surgir más, y cuando hay compromiso, entonces debe ser que por eso es que es bastante nueva la banda, pero ya tenemos muchas cosas hechas como para producir. En cuanto a su producción audiovisual, ¿ya cuentan con algún material como videoclips? Sí, bueno, tuve la colaboración de algunos músicos también. Entonces, tenemos recientemente, hace una semana, grabamos otro nuevo videoclip. Es como más acústico, de otro tema que saldrá en este mes. Se llama Polaridad. Entonces, como le digo, es el trabajo, las ganas de seguir con este proyecto, de tomarlo como trabajo. Entonces, es por eso que se están dando las cosas de a poco, pero seguras. Hoy en la mañana decíamos con Beatriz, pues, que hoy sucede, en este último tiempo vemos que hay bandas que se están tomando en serio su posición artística. Y cuando digo se toma en serio, quiero decir que pues hay una intención y cierta disciplina en la producción, por ejemplo. Es decir, ahora los músicos no escatiman detalles a nivel gráfico y por supuesto no escatiman el sonido, como tú dices, Fernando, la estética de la sonoridad de la banda. Me asombró también pues que hayan grabado, creo que ciertos temas en Equilibrio Records, uno de los estudios más importantes de aquí de Quito. Sí, somos bastante afortunados de estar en un estudio grande. Creo que es uno de los mejores de aquí, muy muy buen estudio. Un saludo a Fabián, tal vez me está escuchando. Entonces, fue el trabajo que hicimos, justamente como tú dices, ahora los músicos lo toman ya como profesión. Creo que eso se lo debería tomar desde antes, porque también el músico forma bastante de la sociedad y es una pieza clave dentro de esta sociedad, por los mensajes que dan en sus letras, por los mensajes que dan en melodías, y llega a tantas masas. Entonces, la música viene a ser una profesión, y para mí es mi vida, es mi ser. Fernando, vamos a escuchar un tema de Sanremo. Más adelante pues vamos a continuar con algunas otras preguntas que nos inquietan. Listo. Por ejemplo, el nombre de la banda, ¿por qué se pusieron así? Pero más adelante. Okay. ¿Qué canción nos recomiendas para escuchar en este momento? Bueno, con el sencillo que empezamos, Estrategia de TV. Escuchemos de la banda Sanremo, Estrategia de TV. Ya más de un año que no expiro. Estoy perdiendo tus latidos y aún esquivo ese tu olvido. Y tu ombligo. excesivos. Estoy perdiendo tus latidos. Ya me esquivo ese olvido. Es tu estrategia. Son dos secuelas. Las 11 y 22 de la mañana y pues escuchamos en la ejecución a la banda San Remo, y hoy precisamente pues tenemos a Fernando Cruz, el vocalista de esta banda. Decíamos que pues hay una formación joven, pero que de cierta forma pues han posicionado su trabajo con seriedad, tanto así pues que el tema que acaban de escuchar es grabado pues en uno de los mejores estudios de Quito, Equilibrio Records. Fernando, ¿por qué la banda le pusieron San Remo? Bueno, es rápido, ¿no? Hay un auto aquí en Quito que yo recuerdo de mi niñez, era el famoso San Remo. Y tuve bastantes vivencias con ese carro. Es que mi papá se dedicaba al transporte, entonces ahí aprendí a manejar, ahí... llevaba a mi novia, la conocí, me enamoré por primera vez, me robaba el carro de mi papá para irle a ver a mi novia. O sea, muchas experiencias, y les comenté ese tipo de experiencias y les gustó, pongámosle San Remo. Es algo así como el Volkswagen Escarabajo, ¿no? Algunos grupos han dedicado temas a ese modelo de auto, es, ¿no? Sí, son las vivencias que se tiene ahí, buenas, malas. Detrás de los micrófonos decíamos con pues junto a Beatriz que siempre en una banda es importante pues que haya cierto sentido en la producción del arte, es decir, qué temas tratan en sus canciones, qué temas trata San Remo en sus canciones. Bueno, como estábamos comentando, no solo la dedico en la parte musical, también la dedico en lo que es en la parte de letra. Entonces me gusta, como hablábamos, la poesía me fascina porque es la expresión del artista que está tratando de encajar en una melodía, ya sea sobre sentimientos de amor, no solo de amor entre parejas, sino el amor ante el padre, el amor ante su trabajo, el amor ante la libertad, ante la justicia. Entonces hay muchas cosas que hablo en las letras. Metamorfosis, como les comentaba, es uno de los temas que lo escribí como bastante social y con un mensaje de armonía y pasan a los momentos difíciles que se vive ahora y se escucha que hay fuera de internacionalmente. Ajá. En cuanto a la canción que escuchamos, Estrategia de TV, ¿por qué ese nombre? ¿A qué se debe? Bueno, Estrategia de TV tiene varios contextos, digamos así, ¿ya? Entonces, hay una parte en que toco sobre la televisión, porque a veces la televisión es un poco absurda. Porque por las cosas que demuestran, ¿no? A veces son muy, muy amarillistas, muy... Se manejan el morbo. Sí, o sea, a la gente lo hacen como adicta, entonces. Entonces por ahí escribí, hay una parte que dice televisor es sin sentido y un evidente está cohibido. Entonces me dedico, o sea, va a eso, ¿no? A este problema de la televisión, del medio, cómo influye en la sociedad, y de ahí salió el nombre. Pero también hay otras partes que habla de relaciones mutuas entre personas. Ajá. Fernando, sé que pues mañana precisamente van a tener un concierto. ¿Nos puedes anunciar un poco más detalles de este concierto? Claro, la gente que nos está escuchando, los invito a mañana, será el concierto del evento que se viene haciendo ya como 5 años. 5 años, sí, más o menos. El Navi Rock, esta vez fue por, lo vamos a hacer por el tema de los niños de Manabí y Esmeraldas, por la catástrofe que tuvieron. Entonces se van a donar muchas cosas, las personas que vayan las invito, va a haber muchas bandas, gente del medio, va a haber gente conocida que va a estar animando el evento, buenas bandas, buenas propuestas, nuevos músicos en escena. Entonces, primero, sí, por ayudar, por esperanza y también por pasarlo ameno en estas fechas, ¿no? El sábado 17 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 p.m. en el Dry Club, se dará pues la cita de este evento, el Navi Rock 2016, a favor de los niños que fueron afectados por el terremoto del 16. Así es. Para poder avanzar un poco más en esta entrevista, pues vamos a escuchar un poco más de San Remo. ¿Qué canción podríamos escuchar en este momento? Pongo Metamorfosis. Metamorfosis.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sí, 38 de la mañana y pues seguimos con la banda San Remo y su vocalista pues en representación, Fernando Cruz. Fernando, hablábamos que es un poco difícil el tema de impulsar a una banda, ¿no es cierto? ¿Qué peripecias han tenido que pasar este tiempo de formación, que es la primera etapa, creo que la más difícil de consolidación? ¿Qué cosas han pasado? Bueno, la verdad son varias. Siempre hay cambios en algún proyecto y dificultades, barreras. Entonces, los amigos que estaban como... Bueno, hay integrantes antiguos que por obvias razones les ha tocado dejar el proyecto, porque lo toman como un hobby, ¿no es cierto? Entonces tienen sus carreras ya por culminar algunos. Fueron dos personas, entonces en este caso ya no les ayudaba mucho el tiempo y dejaron el proyecto, pero aparece gente nueva y con más ganas de trabajar. El tema de la autogestión, por ejemplo. Una banda no se mueve sola, ¿no? Ajá. Grabar en un estudio implica plata, dinero. Bueno, hemos hecho presentaciones, como se dice en el medio, se ha chaucheado. Y hemos logrado de ahí hacer varios... algo económico para hacer la producción que hicimos y también convenios con gente que nos da una mano y damos una mano y así trabajamos, o sea, en conjunto, ayudándose en el medio. Muy bien, ya estamos ya casi a 20 minutos de terminar este programa y pues ya nos ha visitado pues el manager, productor de la banda San Remo. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Tan buenos días a todos los audientes que escuchan este programa. Bueno, estamos aquí apoyando a la escena independiente, a los artistas nuevos que tengan un espacio, ¿no? Y que puedan sobrellevar y tener más oportunidades en los lugares en donde quieran escuchar su música. Así es. Fernando, ya para terminar esta entrevista, por favor, las redes sociales de la banda, los contactos y pues las fechas de los conciertos que van a tener a posterior. Bueno, estamos en todas las redes sociales, estamos colados. Facebook, Instagram, YouTube, una cuenta tenemos ahí. Todo lo buscan como San Remo S de Ecuador. Entonces ahí pueden encontrar videos, estarán al tanto de conciertos, nuevos temas que salen. Entonces, que lo visiten, lo escuchen y que nos aprueben. Y precisamente el concierto de mañana, pues... Sí, tenemos eventos. El 17, que sería el día de mañana, en el Navi Rock. El viernes 23 estaremos en el bar, en el Rebel Salón, en la Portugal y Siris. Un día antes también estaremos en el Matiz. En enero estaremos por el Café Democrático, por el Buskers. Ya les enviaremos las fechas por el fanpage que visiten, que estén al tanto y tenemos este enero varios, claro, conciertos. El concierto de mañana en Navi Rock 2016 será en el Dry Music Club, Mariano Aguilera y Martín Carrión, precisamente desde las 10 de la mañana. Es un aporte sugerido de $3.50 más un donativo. Algunas bandas se proyectarán en la escena y pues todos invitados. Para terminar, pues escuchemos un último tema de San Remo. Listo, les invito a que escuchen a todas las personas que están en sintonía. Este es el tema Off de la banda San Remo. Muchas gracias, San Remo. Gracias a ustedes, saludos. Ocultarme en sus encantos. brazos y las córneas a colores, alucinando a los dioses, a los ancestros a su afecto. Pero es alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente tú. Pero es alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente. Pues las 11:45 de la mañana, pues damos paso a un reportaje de Brian Sánchez. Brian Sánchez es una persona que está trabajando como colaborador y de la producción en nuestra radio, así que agradecemos el reportaje y la ayuda a Brian. Escuchemos, por favor. La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, realizó un ciclo de conferencias y foros que tratan el tema de la comunicación comunitaria. Este acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Los conversatorios se enfocaron en el tratamiento de los contenidos que presentan las radios comunitarias y cómo éstas logran la inclusión intercultural para el desarrollo de las comunidades. En el encuentro estuvieron presentes 25 delegaciones de radios comunitarias provinciales como Azuay, Galápagos, Carchi, Imbabura, Cañar, entre otras. Cada representante enfatizó el punto de crear contenidos innovadores para competir con las radios comerciales. Saúl, representante de Radio Frontera ubicada en Huaca, provincia del Carchi, habló del acercamiento y la producción que debe tener un medio comunitario. Nosotros pusimos la radio en el sentido de incidir, de promover la organización y la cultura popular. Nosotros fuimos buscando asesoramiento de todo tipo, comunicacional, político, comunicacional y técnico a la CORAPE, desde que surgió esa idea. Y ahí ellos han sido nuestro soporte en prácticamente todo. Después de 13, 14 años desde que surgimos, estamos convencidos de que en realidad la radio, si bien contribuye, depende de condiciones sociales, económicas y políticas y culturales las que generan la organización popular en realidad. No es una radio que puede, sino contribuir y ayudar. La inclusión de la lengua quichua fue uno de los temas que concentró la atención de quienes asistieron al foro. Bélgica, representante de la asociación ERPE, en la provincia de Chimborazo, afirmó que los contenidos en idioma quichua han evolucionado notablemente. Sí, hasta los 83, 84, ERPE no tenía una producción en quichua, pensado, hecho, producido en quichua. Traducido sí tenía, un curita o un profesor, aparte que hacía la traducción para que entienda en quichua la palabra de Dios, que entienda en quichua las clases, todo eso. Pero en la, desde los 84, 85, 86 hasta que en el 88 logran tener programas en quichua, desde la cosmovisión. Ya no una intervención allí, primero hago el libreto en castellano y de allí traduciré, diré. No. ¿Por qué tenemos que estar haciendo traducciones? La producción debe ser el propio pueblo que hace la producción en su propio idioma. Entonces eso también marcó, no sé si en otros lados, pero en este, una producción específica también, en idioma, el idioma. O sea, como, igual siento, no sé si es de Shuar, en Aymara, en otros idiomas, si hacen ese propio idioma, sienten algo propio, algo haciendo lo suyo, comunicándose en sus propios códigos, digamos, en sus formas, en tonos. El ciclo de conferencias se cerró con presentaciones de foros que trataron temas acerca de la ley de comunicación y la incidencia que tiene el gobierno en las radios comunitarias. Todo esto para buscar la ruptura de paradigmas y estereotipos que giran alrededor de las comunidades en el Ecuador. La inserción de temas culturales en las parrillas de programación diaria es un tema que no solamente se encuentra inmerso en la ley de comunicación, sino también en las políticas internas de cada radio. Pilar Traves, representante de Radio La Tacunga, afirmó que las producciones culturales son parte fundamental de su medio de comunicación. En Radio La Tacunga, por ser una ciudad de la sierra, tenemos bastante población indígena, lo cual nos obliga, ¿no?, aparte de la ley de comunicación, pues nosotros hemos incluido, tenemos varios espacios, diríamos que un 40% de la programación de la radio está dedicada al sector campesino, a la interculturalidad, y lo hemos distribuido en toda la programación. Desde la mañana tenemos una programación bilingüe y en la tarde hemos... proyecta esa programación 100% para el sector indígena. Es por eso que tenemos espacios netamente en quichua. Tenemos tres compañeros que son quichua hablantes, entonces ellos se encargan de la producción con la gente misma desde las comunidades, y aparte de eso también nuestro nexo con Corape nos ayuda para también tener productos desde otras radios de otras ciudades a nivel de todo el Ecuador, intercambiar producciones. Bueno, es una forma de estar con parte de nuestro Ecuador, parte de la interculturalidad es nuestra personalidad, ¿no? Es parte de nosotros, así que debemos seguirla fortaleciendo. Es parte de incluso del diario vivir. Ahora ya el sector campesino y todo, pues es parte del día a día, está con nosotros. Entonces, por favor, que todos no nos asustemos ni nada, al contrario, mejor pues que lo vivamos, y es rico esta cultura, esta interculturalidad, y tenemos que vivirla. Los indígenas son parte importante dentro de la cultura ecuatoriana, así lo afirma Rodrigo Perugachi, representante del sector indígena y de la radio Ilumán en la provincia de Imbabura. En este tema cultural que nosotros manejamos en la parrilla de programación, netamente sí, en Radio Ilumán, ya nuestro objetivo es trabajar con el fin cultural, ¿no? En todo ámbito, tanto sea musical, educativo, en todo aspecto que se relacione con la cultura, ¿no? Y nosotros siempre, como estamos embarcados en una zona rural, trabajamos con las comunidades, con los cabildos, con las organizaciones pequeñas que existen en la zona, y de antemano trabajamos con instituciones públicas y privadas, ¿no?, también en el aspecto cultural, porque ese ha sido nuestro objetivo como Radio Ilumán, profundizar o fortalecer lo que es nuestra identidad cultural, en este caso el pueblo quichua tabal. Nosotros como medio de comunicación, desde un principio insistimos, damos a conocer lo importante que tiene que ser nuestro idioma quichua, nuestra vestimenta y nuestros saberes, nuestras creencias que tenemos en las comunidades. Entonces, como Radio Ilumán, siempre hemos estado insistiendo, dando a conocer, y incluso en este año 2016 ya hemos preparado un programa, hemos ya incorporado en la parrilla de programas hacer un programa ya directamente educativo para todos, no solamente para gente indígena, sino también para la gente mestiza o quienes sean aficionados a aprender el idioma quichua, un espacio de 2 horas en donde ellos pueden venir a la radio, pueden conversar. Tenemos un profesor lingüista que es profesor en idioma quichua en una institución educativa, entonces también realiza el programa en quichua, con quichua básico, ¿no? Entonces la puerta está abierta y también los oyentes, ¿no?, a través de la frecuencia, igualmente a través de la página web que nosotros manejamos, siempre nos están escuchando en diferentes lugares. Ser comunitario es más bien seguir trabajando, impulsar todo, a pesar de que si nos presenta obstáculos con la ley de comunicación, así de cosas, pero a base de eso, pero siempre como medios comunitarios tenemos que seguir impulsando, pero toca seguir en lucha constante, porque solamente así lograremos nuestro objetivo que se tiene a largo tiempo, ¿no? CORAPE se comprometió a trabajar en capacitaciones que se realizarán a lo largo del 2017. Su objetivo primordial es el reconocimiento de las comunidades en el Ecuador. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Brian Sánchez. 11:54 a.m, amigas, hora de despedirnos. Y por supuesto les agradecemos a todas, a todos ustedes su sintonía. Vamos a despedir nuestro programa el día de hoy, Gabriel, con este tema, el Toro Barroso, interpretado por el grupo Yanán y el quinteto Vientos de la Mitad del Mundo. Sí, esta es una fusión de la que tanto hablamos, ¿no? Y claro, la invitación, el concierto es el día de mañana a las 7:00 p.m. en la Casa Cultural Pumamaki en Pomaski, ubicado en la calle 24 de Mayo y Santa Teresa, esquina tras la Escuela Quiteño Libre. Del puente peatonal del Colegio Pomaski a una cuadra a la derecha. Así es que, bueno, con esto un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Wilmer, un abrazo siempre, gracias. Y pues nos vamos. Gabriel, nos vamos. Hasta el lunes. Hasta el día lunes, esperamos que finalmente nos mejoremos, ya, definitivamente, exacto, ¿cierto? Yes. Amigas, amigos, un fuerte abrazo. Hasta el día lunes, entonces. Y esto es el Toro Barroso.